A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial en esta nueva emisión de Recorriendo Cundinamarca en este martes 4 de septiembre de 2012. Les estamos deseando a todos un muy feliz día. Aquí escucharán los hechos de interés del primer departamento de Colombia. Sean todos bienvenidos. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Asamblea Departamental, mediante ordenanza, autorizó un descuento del 75% de los intereses de mora en multas de tránsito en Cundinamarca y otros incentivos económicos para que los cundinamarqueses se pongan al día con sus obligaciones derivadas por infracciones al Código de Tránsito. La onda explosiva registrada en Supermercado de La Vega dejó 4 heridos y un muerto. El gobernador Álvaro Cruz expresó su solidaridad y apoyo a toda la comunidad a través del alcalde Gratiniano Suárez. Ante la Unidad Especial de Estupefacientes de Cundinamarca, Girardot tramita canchas sintéticas y otra clase de ayudas sociales para barrios marginados. Facatativá convoca al noveno Festival de Danza Luis Eduardo Rosso León, organizado por la Secretaría de Cultura y Juventud del municipio. En el municipio de Tausa se cumplieron Olimpiadas Mineras como alternativa de distracción y recreación para los trabajadores de las minas cundinamarquesas. El evento se desarrolla entre el 8 y 9 de septiembre con la participación de delegaciones de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Meta, Tolima, Risaralda, Santander y Valle. La Alcaldía de Facatativá unió esfuerzos con la temporal Acción Plus en el propósito de mediar entre la oferta y la demanda, abriendo grandes posibilidades laborales. Entrega primera lista de oportunidades para personal calificado. En una propuesta presentada por el gobernador Álvaro Cruz a sus homólogos durante la cumbre de gobernadores que se realiza en Armenia, fue aprobada la solicitud al gobierno nacional de incrementar el valor de la ración alimentaria para los niños y niñas de los hogares del Instituto de Bienestar Familiar, como garantía para mejorar nutrición en los municipios más pobres del país. Hoy desde San Francisco, palabras del gerente del Instituto de Acción Comunal y Participación Ciudadana, Dr. Jorge Emilio Rey Ángel, durante la posesión de la nueva Asojuntas en el municipio de San Francisco el pasado jueves 30 de agosto. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. El alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, nos acompaña en esta mañana en Recorriendo Cundinamarca y nos comenta sobre el programa de primera infancia que beneficia a la comunidad fomequeña. Información desde Vergara. Saludo cordial para toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros Ricardo Cubillos, coordinador de Cultura y Turismo de Vergara. Este es el titular desde el municipio de Pacho. Gran compromiso por parte de los diferentes líderes para garantizar el servicio de gas natural en el municipio de Pacho. Hoy martes 4 de septiembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el doctor Juan Carlos López Castillón, presidente del consorcio Prosperar. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En La Vega, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, expresó su solidaridad y apoyo a la comunidad de La Vega a través de su alcalde Gratiniano Suárez, tras la explosión ocurrida en una distribución de alimentos ubicada en zona céntrica de esta población. La onda explosiva, que es materia de investigación por la unidad antiexplosivos, dejó una persona fallecida y otras 4 lesionadas, según reportó el coordinador departamental de bomberos de Cundinamarca, capitán Iván Darío Valenzuela. El alcalde de La Vega, Gratiniano Suárez, sostuvo que se investigan las causas que motivaron la explosión del supermercado Correcaminos y se trabaja en la identificación de la persona fallecida. Según versiones extraoficiales, la explosión pudo originarse por la manipulación de pólvora. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Cundinamarca anunció un plan de descuentos a comparendos impuestos por el departamento entre marzo de 2010 y agosto de 2012. Así lo informó la directora de Servicios de Movilidad, Jus Blady Vargas, quien puntualizó que a quienes se les haya impuesto multas en el citado periodo pueden pagarlas con un descuento del 75% en los intereses de mora, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 132 de 2012. La norma también determina que quienes tengan multas con fecha anterior a marzo de 2010 recibirán un descuento del 50% del valor del comparendo, con lo cual se busca ofrecer oportunidades de pago a quienes tienen deudas con el departamento por estos conceptos. En ambas campañas, los ciudadanos tienen plazo hasta el 15 de diciembre de 2012 para hacer efectivos estos beneficios, puntualizó la directora de Servicios de Movilidad, Jus Blady Vargas. Medidas como estas buscan la recuperación de la cartera morosa derivada de las multas que se imponen por infracciones al Código Nacional de Tránsito y al mismo tiempo dar la oportunidad a los cundinamarqueses para que se pongan al día con sus obligaciones, puntualizó la funcionaria. En Facatativá, sala de redacción. El municipio sabanero de Facatativá convoca al noveno Festival de Danza Luis Eduardo Rosso León, organizado por la Secretaría de Cultura y Juventud del municipio. El evento se desarrollará entre el 8 y 9 de septiembre con la participación de delegaciones de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Meta, Tolima, Risaralda, Santander y Valle. Además, se cumplirán presentaciones de grupos musicales y otros atractivos de marcado corte cultural. El evento será desarrollado en varios escenarios distribuidos por numerosos barrios de la ciudad, conforme a la siguiente programación. Sábado 8 de septiembre, conversatorio de danza a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura. Folclor al barrio, se presentarán dos grupos nacionales y dos del municipio de Facatativá, en horario de 5 de la tarde a 6:30, en los barrios La Arboleda, Prada Manablanca, Las Mercedes y el Centro Comercial Nova Plaza. Primera gran muestra folclórica a las 7 de la noche con presentación de grupos nacionales invitados en el Parque Lineal Las Tinguas, plazoleta del Zipa. Domingo 9 de septiembre, talleres de danza en horario de 10 de la mañana a 12 del día en el Polideportivo del barrio Raúl Zambrano, Camader y la Casa de la Cultura Abelardo Forero Benavides. Segunda gran muestra folclórica, presentación de grupos nacionales y escuelas de formación del municipio a las 3 de la tarde en el Coliseo Cubierto Municipal. Clausura con entrega de menciones y recordatorios a los grupos participantes, 8 de la noche en el Coliseo Cubierto. La hora para las 25 radios comunitarias. Son las 6 de la mañana y 38 minutos. Apreciados beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión, el Ministerio del Trabajo y el Consorcio Prosperar informan a los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión que aún no han recibido su talonario de pago por parte del Instituto de Seguro Social que deben comunicarse en Bogotá a la línea telefónica 744-4334 y a nivel nacional a la línea gratuita 018-184-333 para coordinar la entrega. Visítenos en www.prosperar.com.co. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Saludo cordial al equipo de trabajo de San Francisco Estéreo. Adelante con la información. Buenos días para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde el Cucharón Ambiental, así se expresó durante la posesión de la nueva Asojuntas en el municipio de San Francisco, el pasado jueves 30 de agosto, el gerente del Instituto de Acción Comunal y Participación Ciudadana, doctor Jorge Emilio Rey Ángel. Muy buenos días para todos, alcaldesa y doctora Marta, muchas gracias por toda esa ayuda. Un saludo especialísimo del gobernador, el comunal mayor, el doctor Álvaro Cruz Vargas. Si a alguien le encanta la acción comunal en el departamento, es a nuestro gobernador. Y afortunadamente, gracias a Dios, tiene hoy la posibilidad de estar estos 4 años para que las juntas de acción comunal tengan ese trabajo animoso y comprometido. Afortunadamente, frente a la reseña que nos presenta Luis, encontramos que durante los 4 años, 8 años anteriores quizás, han venido haciendo trabajos paulatinos, circunstancias que uno no encuentra en el departamento. La queja reiterada en el departamento es que las juntas de acción comunal fueron abandonadas, que no fueron atendidas directamente por la entidad pública con la asignación de recursos, con el trabajo decidido desde allí. Por supuesto, nuestros compañeros siempre trabajando por capacitar, por formar, pero en esa circunstancia especial de recibir recursos directamente del Estado, muchas quejas en esa materia. Y por eso siempre recordaban con mucho cariño al señor gobernador, al doctor Álvaro Cruz, que en el 2001 y 2003 pudo hacer contrataciones directas, que pudo hacer obra pública directamente con las juntas y creó algunos programas que para él fueron insignia y fueron símbolo de su gobierno durante ese periodo constitucional. Y entre ellos, de entrada, alcaldesa, tengo que decirle también a través de sus solicitudes que San Francisco ha sido seleccionado entre los primeros municipios para atender en el programa Cundinamarca Calidad de Vida. El gobernador ha planteado 10 metas en el plan de desarrollo que tengo la necesidad de presentárselas de manera rápida. El anterior plan de desarrollo tenía tan solo 2 proyectos en materia de acción comunal, 2 necesarios, pero que no tan solo en esos temas nos podemos quedar. 1, dotaciones de salones comunales, como lo planteaba el presidente, y otro que era capacitación, formación a comunales. Nosotros, pensando en la dinámica de las juntas de acción comunal, pretendimos en ese plan de desarrollo dejar 10 metas exactas en las cuales quiero que ustedes tomen nota y estén pendientes de cómo podemos ayudar y colaborar. No sin antes recordarle 2 o 3 temas que son vitales para que todo esto surja bien. Y es, primero, no podemos hacer un buen trabajo y no podemos dejar ese antiguo chip de decir que las juntas de acción comunal están abandonadas, que no nos quieren, que no nos ponen atención, si no estamos comunicados. Debemos estar comunicados permanentemente. Los mayores problemas que han sucedido, no solamente en los países, en las regiones, en los municipios, sino hasta en la pareja, en la relación sentimental, es la falta de comunicación. Y por eso es importante que estemos comunicados. Y estamos comunicados si ustedes nos ayudan a estar pendientes de esas comunicaciones. 2 circunstancias puntuales para estar comunicados. Primero, entregamos un correo electrónico a todas y cada una de las juntas de acción comunal del municipio con las certificaciones que entregamos el 9 de julio. Es una carta, media carta, donde especificamos cuál es el nombre de su correo. La clave era su número de celular, señor presidente, y tendrían que ustedes entrar y cambiar la clave, porque si no, cualquiera podría llegar y manipular su correo. Allí estamos enviando a hoy más de 25 correos electrónicos en donde le estamos dando información de cómo acceder a los recursos, de cómo activar su función como comunal. Estamos dando tips jurídicos, estamos enviando conceptos jurídicos, estamos enviando jurisprudencia comunal, estamos enviando un sinnúmero de ayudas para que ustedes puedan ejercer una muy buena labor. Espero que la mayoría de ustedes ya lo hagan, ya lo estén haciendo. Si no lo están haciendo, tenemos monitoreado que tan solo un 30% de los correos electrónicos entregados se están utilizando hasta el momento. Es imperdonable, es un pecado capital comunal que no estemos conectados virtualmente a través de ese correo electrónico. Entonces, por favor, con la alcaldesa, que tan buenos servicios nos presta, que por favor podamos hacer una capacitación con los presidentes de Junta de Acción Comunal. Por favor, inviten a la secretaria, inviten a un coordinador de comité, quizás la persona más joven que tengan en la Junta de Acción Comunal, que les guste trabajar ese tema virtual, para que sean las personas encargadas quizás del correo, sin soltarle la clave a todo el mundo, pero que sea una persona de confianza que le ayude a revisar continuamente el correo. Cundinamarca, es uno de los empeños del señor gobernador, es que virtualmente tenga atendido los 116 municipios con banda ancha y que puedan tener acceso en todos los puntos del departamento a conexión internet, con gran canal de comunicación para que no tengan problemas. Por eso es tan importante que ustedes estén comunicados. resultados. Esperamos también a través de ese correo que ustedes nos envíen información, respondiendo información, enviándonos temas también de interés para conocer problemáticas exactas y poder hacer este tipo de capacitaciones en temas donde ustedes también les interese, vía correo electrónico. Y lo otro, alcaldesa, es que antes de finalizar el año vamos a estar entregando, por la propuesta del señor gobernador, vamos a estar entregando telefonía celular a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal para que estemos comunicados. De manera ventajosa, San Francisco, por tener 13 juntas de acción comunal, muy seguramente podrán manejar solo una red, un solo grupo. Tienen la capacidad hasta de 30 en la telefonía celular Touch, que se podría manejar un sistema de comunicación en grupo para que ustedes estén informando a la alcaldesa, estén informando continuamente qué está pasando y ustedes a su vez y la persona encargada del protocolo de comunicación a su vez nos informe a nosotros qué es lo que sucede y cómo podemos intervenir y cómo podemos ayudar. La línea central de ese canal de comunicación va a ser seguridad, es lo que el gobernador ha dicho, seguridad. Con la Secretaría de Gobierno, con la doctora Adriana, se trabajará el tema y miraremos cómo llegamos a San Francisco en su momento oportuno para poder hacer esa entrega como el gobernador se ha comprometido. Desde San Francisco Estéreo les informó Oliva Moreno. Sigan recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 6:46. Que no se le haga tarde. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción, ante la Unidad Especial de Estupefacientes de Cundinamarca, Girardot tramita canchas sintéticas y otra clase de ayudas sociales para barrios marginados. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social de la ciudad inició trámites ante diversas entidades oficiales para lograr el respaldo con el cual pretende entregar nuevos escenarios para actividades deportivas. Otras propuestas en esta misma dirección comenzaron a ser tramitadas por la administración local. Una delegación especial acudió ante la Unidad Especial de Estupefacientes de Cundinamarca buscando el apoyo suficiente para adquirir los elementos necesarios en la implementación de las canchas artificiales. Además, tramitan otra clase de ayudas con el mismo propósito, para lo cual grupos de dirigentes locales anunciaron su respaldo. En Armenia, Departamento del Quindío, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Los gobernadores del país reunidos en esta ciudad aprobaron por unanimidad la propuesta presentada por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, de solicitar al gobierno nacional aumentar los recursos para las raciones alimentarias que se ofrecen en los hogares del Instituto de Bienestar Familiar. La propuesta establece, entre otros aspectos, ajustar el valor de la ración alimentaria de los desayunos proporcionados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a 1.450 pesos en los municipios de categorías quinta y sexta, los más pobres, a partir del año 2013. El gobernador manifestó que en 2013 el Ministerio de Educación Nacional suministrará la alimentación y que para lograr refrigerios que proporcionen por lo menos 25% de los nutrientes diarios requeridos por los niños y niñas, es necesario incrementar su valor. Se deben incorporar recursos para el mejoramiento de infraestructura de los hogares de bienestar familiar y la dotación del menaje para que cumpla los estándares mínimos para garantizar la calidad e inocuidad de la ración y que se conviertan en medio para vincular a los niños y niñas en la formación de hábitos de vida saludables, puntualizó el gobernador Álvaro Cruz. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cerca de 150 mineros representantes de 12 empresas mineras del municipio de Tausa demostraron su destreza en la quinta versión de las Olimpiadas Mineras que se realizaron el pasado sábado 1 de septiembre en el municipio de Tausa. Los participantes superaron pruebas como cochada, fuerza, parada de puerta alemana y concurso de carroza, actividades relacionadas con su diario vivir dentro de la mina. El evento que se realizó dentro del marco del 11º Encuentro de la Cultura Popular en el municipio, que tiene como objetivo integrar a la comunidad minera, generar un lazo de armonía alrededor de este sector y ofrecer a los trabajadores de la minería otras opciones de distracción y recreación a través del deporte. Al encuentro asistió Tito Javier Pachón Gómez, alcalde de Tausa, Carlos Cante, director de formalización minera del Ministerio de Minas, José Ignacio Flores, secretario de Minas y Energía de Cundinamarca y representantes de los jóvenes constructores de paz de Cundinamarca, segunda generación. En Granada, sala de redacción. Ayer lunes fue inaugurado el puente del Muña sobre la autopista Bogotá-Fusagasugá-Girardot. El viaducto de 200 metros y con costo de 15 mil millones de pesos completa un tramo de 16 kilómetros de calzada entre este punto y el municipio de Granada, logrando avanzar en la ejecución de la obra dentro de la agenda definida por el Ministerio de Transporte y la Concesión. La obra del puente sobre el Muña fue entregada después de adelantar varios procesos de evaluación y seguimiento a los trabajos que en el pasado sufrieron serios tropiezos. También se conoció que se tiene prevista la entrega del 90% de la autopista para finales de octubre, aunque se tienen dudas sobre trabajos complementarios representados en puentes peatonales, pasos deprimidos y de ornato que pueden demorarse un poco más, aunque ello no impide la puesta en funcionamiento de la importante arteria. Para los meses siguientes se tiene prevista la construcción de 32 puentes peatonales y 12 pasos deprimidos mixtos entre peatonales y pasaganados en el corredor vial, estructuras que permiten dar alcance a uno de los planes de la actual administración, consistente en humanización de las vías por medio de la infraestructura desarrollada por el Ministerio de Transporte. Para finales de diciembre de este año, el proyecto Bogotá-Girardot tendría un avance del 90% y la finalización del mismo, en cuanto a su construcción y rehabilitación, se mantiene programada para el 30 de junio del próximo año, y solo 10 kilómetros para ser ejecutados en el 2013. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Mática de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Saludo cordial para toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros Ricardo Cubillos, coordinador de Cultura y Turismo de Vergara. Ricardo, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Muchas gracias, Robinson. Un saludo muy especial a todas las emisoras de Recorriendo Cundinamarca y a todos los municipios que nos escuchan. Ricardo, cuéntenos sobre cultura y sobre turismo en Vergara. Bueno, el municipio de Vergara está adelantando un proceso de renovación cultural, de recuperación de todos los valores de formación, de los procesos artísticos y culturales en banda sinfónica, danzas y en artes plásticas. También estamos recuperando todos los eventos tradicionales del municipio. Ya tuvimos la fiesta de la Virgen del Carmen. Próximamente vamos a tener nuevamente el Festival de la Chicha y el Día del Campesino. Y así hemos venido poco a poco contribuyendo a fortalecer todo el tema cultural de Vergara. Y en cuanto al turismo, estamos haciendo parte de la estrategia Región Capital, que está encabezada por Fenalco Capítulo de Bogotá, y vamos a fortalecer un poco la construcción del anillo turístico del Gualibá. Conforman todos los municipios de aquí de alrededor de la zona del Gualibá. Vergara turísticamente, ¿qué presenta? Vergara tiene un gran potencial de sitios turísticos, sitios naturales. Tenemos, recuerden que somos una reserva hídrica del Gualibá. Tenemos dentro de otros, muchos otros, la Cascada del Escobo, la Quebrada del Palmar, que todos son muy específicos para el tema del turismo y la conservación del agua. También se están adelantando proyectos para la construcción del parque del Cerro de Teresa junto con el municipio de Nimaima y de La Peña. Y pues queremos establecer todo el tema de servicio de calidad en el tema de hotelero, en el tema de restaurantes, y pues invitarlos a todos a que conozcan de esta gran variedad de sitios turísticos naturales que tiene el municipio de Vergara. La invitación, Ricardo, para todo el departamento. Vergara los espera con las puertas abiertas. Vergara es el éxtasis de paisajes de la región del Gualibá y cuenta con muchísimo potencial turístico para que nos visiten. Los invitamos a visitar nuestra página del municipio, y también aquí en la Oficina de Cultura y Turismo se les brinda toda la información y la asesoría para el manejo turístico en los sitios cuando nos visiten. Cuéntenos un poquito del Festival de la Chicha, de qué se trata y cuándo se va a realizar. Bueno, el Festival de la Chicha es un festival tradicional cultural. Desafortunadamente no se realiza hace más de 14 años, y dentro del plan de desarrollo Construyendo un Municipio de Excelencia vamos a recuperar el tema cultural. Este año se va a realizar nuevamente en su novena versión, desde el próximo 13, 14 y 15 de octubre, junto con el Día del Campesino, y vamos a tener después de 14 años ese festival que pretende recuperar la tradición cultural que existe alrededor de la elaboración de la chicha y vincula toda la comunidad campesina del municipio. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a Don Elkin, a toda la red de emisoras, y nuevamente invitarlos a que conozcan esta tierra linda que es Vergara, Cundinamarca. Les informó para Recorriendo Cundinamarca, Robinson Guzmán. Frecuencia 5. Apreciados beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión, el Ministerio del Trabajo y el Consorcio Prosperar informan a los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión que aún no han recibido su talonario de pago por parte del Instituto de Seguro Social, que deben comunicarse en Bogotá a la línea telefónica 744-4334 y a nivel nacional a la línea gratuita 018-184-333 para coordinar la entrega. Visítenos en www.prosperar.com.co. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el señor presidente del Consorcio Prosperar, doctor Juan Carlos López Castillón. Doctor Juan Carlos López, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, no sabes lo complacido que me siento de poderme dirigir a toda la audiencia de Recorriendo Cundinamarca a través de esta red de emisoras comunitarias que tienen tanta importancia, le llegan a la gente y prestan un servicio social que es fundamental para el desarrollo de los municipios de nuestro departamento. Por supuesto que sí, doctor. Bueno, como son tantas las personas y como usted lo señala, en 25 sectores del municipio de Cundinamarca estamos en este momento saliendo con nuestra señal, nos gustaría conocer en términos muy generales para quienes no lo conocen y de paso para repasar una explicación acerca de qué es el Consorcio Prosperar, doctor López. Víctor, el Consorcio Prosperar es una alianza de cuatro fiduciarias públicas que administran el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Qué es el fondo? El fondo se compone de los aportes que todas las personas que están en una nómina, que reciben un salario de parte de una empresa, a todas esas personas nos descuentan el 0.5 de nuestro salario. Sí. Eso va a un fondo, se llama el Fondo de Solidaridad Pensional. Nosotros lo administramos. Esa plática, que es muy importante y es mucha, la complementa el gobierno. Entonces nosotros tenemos dos fuentes de financiación, la del 0.5 de las nóminas y una plata que nos da el gobierno. Y desarrollamos dos grandes programas. Uno, que se llama a partir del día de hoy el 60 más, antes se llamaba el PPSAM, Plan de Solidaridad con el Adulto Mayor. Y otro, que se llama el SAP, el Plan de Solidaridad para la gente que tiene pensión. Este tema ha sido muy importante durante la historia de Prosperar, porque nosotros le aportamos más o menos el 80% de lo que la gente paga de pensión. A la gente le llega un talonario del Seguro Social en enero y cada mes va a un banco y con ese talonario paga 9.000, 18.000, 20.000, hasta 24.000 pesos, dependiendo de las cinco categorías que existen para clasificarse. ¿Qué ha pasado con este consorcio durante los 15, 16 años que llevamos de existencia? Que estos programas se han fortalecido, tanto el de aporte a pensión como el de el PPSAN, que le giramos una cuota cada dos meses a cerca de 600.000 colombianos que reciben un subsidio para la vejez. Entonces son dos programas muy bonitos, muy sociales, de inmenso impacto en la comunidad, para ayudarle especialmente a la gente más pobre, tanto para soliviantar su vejez como para construir una pensión a aquellas personas que son independientes, que son pobres y que no tienen la vejez jugada. Bueno, doctor, hay un aspecto importante que vale la pena hacer claridad. Pues ha habido una serie de inquietudes acerca de los cuestionarios del Seguro Social que han sufrido de golpe alguna demora. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? Esa es una pregunta muy importante, de mucho interés, especialmente en esta semana, para miles y miles de oyentes, de usuarios, de personas que están vinculadas al programa del PESAP, del Plan de Solidaridad a la Pensión. Entonces, el Seguro Social, como te decía, le manda en el mes de enero 12 talonarios a las personas para que cada mes vayan al banco, sacan el recibo de marzo y van y pagan, el de abril van y pagan, el de mayo van y pagan. Por estas circunstancias de transformación del Seguro Social, que está cambiando, se está convirtiendo en Colpensiones, este año el Seguro solamente mandó los 6 primeros meses. Ajá. Hasta el mes de julio mandaron 7 meses, de enero a julio, la gente pudo pagar tranquilamente hasta julio. En agosto nos tocó montar una campaña muy grande para hacer las veces de emisor de los recibos del Seguro Social. Eso nos generó unas colas grandes en las oficinas de Prosperar, que afortunadamente ya se han venido superando. Pero para el mes de septiembre tenemos una situación en Cundinamarca y Bogotá, y es que cerca de 7.000 personas de 60.000 que manejamos aquí en Cundinamarca, a 7.000 personas, casi un 10%, no les ha llegado todavía el recibo que les mandó el Seguro Social. A esas personas que no les ha llegado el recibo de Prosperar, del Seguro Social, porque eso va timbreteado del Seguro Social, a esas personas le estamos dando una alternativa, y es que llamen a una línea 1-800 y que también se comuniquen con un teléfono nuestro aquí en Bogotá, que es el 7444334, repito, el 7444334, o la línea 018001844333. En nuestra página web está, pero vamos a emitir unos comerciales a través de todas las emisoras comunitarias de Colombia esta semana, para que la gente se comunique y allí, en ese contact center, le van a resolver el problema. Se lo van a mandar por email o se lo van a mandar por correo, o le dicen dónde debe arrimarse a reclamar ese talonario del Seguro Social si no le ha llegado. Muy importante, porque son cerca de 7.000 personas, Víctor, que no se pueden quedar sin pagar, sí, porque pierden estas semanas de cotización. De manera que esa es una gran colaboración para estas miles de personas que seguramente nos están oyendo. Doctor Juan Carlos, quisiéramos que usted, por favor, repitiera, y ojalá un poquito más despacio, los números que nos acaba de suministrar, con el propósito de que las personas que tienen esta necesidad pues puedan comunicarse con ustedes y así facilitar el camino. Sí, los números para las personas a las cuales no les ha llegado el talonario del Seguro Social para pagar su aporte de pensión es el 744-4334, repito, 744-4334 en Bogotá, o desde cualquier parte de Colombia o cualquier municipio de Cundinamarca, gratuitamente, marca 018000 018-1843-33. Repito, 018-1843-33. Repito que entrando a nuestra página web también pueden acceder a esta información, pero llamando a esos teléfonos les van a decir qué hacer y cómo les vamos a hacer llegar el talonario del Seguro Social para que le puedan pagar a los bancos este subsidio, este aporte que va compaginado con lo que hace prosperar en todo Colombia y no se pierdan las semanas de cotización en este interregno, que es una situación anormal que esperamos ya quede superada en septiembre, pero pues que ha traído ciertos contratiempos porque la gente, especialmente a los que no les llegó el recibo, pues lógicamente se preocupan y se angustian. Sí. Nos queda una inquietud, doctor Juan Carlos López Castellón, presidente del Consorcio Prosperar. ¿Quiénes son las personas que tienen derecho a esta clase de subsidios? Estas personas son las que se han inscrito en Prosperar. Algunas ya llevan varios años, otros ya se han jubilado. Entonces cumplen con unas características de edad, de semanas cotizadas al Seguro Social, de no tener un empleo, no ser asalariados, no estar dependiendo de una empresa ni de un patrón. Son gente independiente. También hay algunos discapacitados, víctimas de la violencia, algunos concejales, pero la gran mayoría son trabajadores rurales y trabajadores urbanos independientes. Entonces, estas personas que son las beneficiarias de nuestro programa, a las cuales le cuento, pues, nuevamente, no les ha llegado el talonario del Seguro Social, pues pueden marcar a los teléfonos que hemos indicado para seguir conservando su calidad de beneficiario. El Estado colombiano, a través nuestro, el gobierno colombiano, nosotros hacemos un aporte entre 70, 80, a veces 90 mil pesos mensuales para hacer las veces de cofinanciador de esa cuota del Seguro Social para que la gente construya su pensión. De manera que es un tema muy importante, de mucho impacto, que se tramita a través de Prosperar y que en este momento, pues, como le cuento, en Colombia hay más de 250 mil personas afiliadas a este programa y en Cundinamarca y Bogotá más de 60 mil. El problema que estoy relacionando es con 7 mil personas de las que sabemos por nuestro servicio de correo que no les llegó el formulario a 7 mil personas porque cambiaron de dirección, porque se fueron del municipio, cualquier otra circunstancia, sí, no han recibido ese formulario y necesitamos que les llegue, y para eso deben marcar a esos teléfonos, el 7444334 en Bogotá o la línea 018-1843-33. Bueno, hemos hecho claridad en torno a este aspecto y quisiéramos finalmente, doctor Juan Carlos López, que usted nos facilitara su opinión, su criterio en torno al programa Recorriendo Cundinamarca, esta iniciativa de llevar la información de los 116 municipios e igualmente las noticias que se producen en la parte central del departamento, es decir, las que se originan en la gobernación de Cundinamarca. ¿Qué criterio le merece Recorriendo Cundinamarca? Pues para mí Recorriendo Cundinamarca es más que un medio de comunicación, más que un medio de información, es un medio de prestar un servicio social de inmenso impacto para toda la población en aquellos sitios donde a veces se hace difícil entregarle aspectos como los que estamos mencionando hoy, temas sensibles, temas que la información a veces no llega como debería llegar. Ahí está Recorriendo Cundinamarca, de manera que es invaluable el servicio que esto presta. Lo respaldamos y vamos a estar siempre en la medida que sea posible nosotros trabajando con ustedes, porque me parece que son un vehículo fundamental para el desarrollo social del departamento. Pues muy amable, doctor Juan Carlos López Castellón, presidente del Consorcio Prosperar, por hacer esta claridad, por entregarle estas buenas noticias a nuestros oyentes en el departamento de Cundinamarca. Recuerde que esta es su casa. Muy amable y feliz día. Bueno, lo mismo para ustedes. Muchas gracias. La hora para las 25 radios comunitarias. Son las 7 de la mañana y 8 minutos. Apreciados beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión, el Ministerio del Trabajo y el Consorcio Prosperar informan a los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión que aún no han recibido su talonario de pago por parte del Instituto de Seguro Social, que deben comunicarse en Bogotá a la línea telefónica 744-4334 y a nivel nacional a la línea gratuita 018-1184-333 para coordinar la entrega. Visítenos en www.prosperar.com.co. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaz Estéreo de Fomeque. Saludo especial para nuestros compañeros de las 25 radios comunitarias del centro del país. En estudio saludamos a Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Sabogal Martínez. Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros la gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, la doctora Dora Lucía Alayón Velázquez. Cuéntenos, doctora Lucía, sobre obras como el tema de la canalización de la calle Sexta. Hay una suspensión en los trabajos. ¿A qué se debe y cuándo van a concluir? Sí, esa suspensión se debe pues al inconveniente que tuvimos con el edificio que se construyó en la calle Sexta. Existen unos diseños que se hicieron para la canalización de la quebrada y que se hicieron antes de que se hicieran los diseños para la construcción de este edificio. Si en ese momento se continuara con la obra como están los diseños iniciales, se puede correr el riesgo de que el edificio sufra algunos inconvenientes por la ejecución de la obra. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la suspensión? Se tienen que hacer unos nuevos rediseños de esta obra para que no se vea afectado ni el edificio ni pues la misma obra con este, para terminar el diseño. Entonces, en este momento se está haciendo el rediseño, ya los recursos para eso ya nos los dieron, las empresas públicas de Cundinamarca nos dio esos recursos, se contrataron las personas que inicialmente hicieron los diseños nuevamente para hacer este rediseño y consideramos que ese diseño se puede demorar entre dos meses y medio. Entonces, inicialmente se aplazó la obra por 3 meses, pero ahorita tenemos que hacer otra prórroga porque los diseños todavía no están. Entonces, podemos estar diciendo que esta obra se puede estar iniciando nuevamente a comienzos de diciembre. Doctora, estas son las metas que se había propuesto y que las va a ejecutar en estos meses venideros. ¿Qué otros proyectos tiene previstos para el segundo año de administración en compañía del señor alcalde Carlos Cotrino? Bueno, tenemos dos proyectos, inclusive que ya pues los estuve hablando con nuestro alcalde. Hay uno que es un poquito ambicioso, pero que realmente sí me gustaría mucho poderlo llegar a traer acá para el municipio, y es el diseño y la construcción de una nueva planta de tratamiento para agua potable. La planta que tenemos en ese momento, si bien es cierto, pues hasta el momento ha funcionado muy bien, pero tenemos un problema y es que el almacenamiento no es suficiente para la población que tenemos hasta ahora. Nuestro municipio está, nuestro casco urbano está creciendo muchísimo y necesitamos almacenamiento. Entonces, se está mirando la posibilidad de adquirir lógicamente un nuevo terreno y montar un proyecto para la construcción de una nueva planta de tratamiento. Como les decía, no es un tema fácil, pensamos que este proyecto puede estar avalado en unos 5.000 millones, pero pues es una meta que tenemos y pues si Dios lo permite para el otro año vamos a ver si lo podemos hacer. Otro que tenemos y que siempre he tenido ahí pues en el tintero desde que inicié la gerencia de la empresa es la canalización de la quebrada Cucuaté. Hay muchísima gente que está inquieta con el tema porque pues esta quebrada en época de invierno ha generado bastantes inconvenientes en algunos lotes. Entonces, la idea también es poder inscribir este proyecto para canalizar esta quebrada. Ese proyecto podríamos estar hablando que puede estar avalado en unos 1.700, 2.000 millones de pesos. Igual en este momento ya se está mirando, ya estoy empezando pues como a mirar qué tengo que hacer, qué tengo que adelantar para poderlos trabajar, bien sea empezarlos a montar finalizando este año o el próximo año. El agradecimiento para toda nuestra audiencia en los municipios de Cundinamarca, que a esta hora de la mañana permanecen en completa sintonía de este informativo. Este informe fue presentado por Raúl Villar Lara, desde Chingaza Estéreo, 106.4 FM. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, sala de redacción, Mediante una alianza se impulsa la generación de empleo en Facatativá gracias a la decisión de la alcaldía local que unió esfuerzos con la temporal Acción Plus en el propósito de mediar entre la oferta y demanda, abriendo grandes posibilidades laborales y ha hecho entrega de la primera lista de oportunidades para personal calificado. El proceso se cumple a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, encargada de ese esfuerzo por el alcalde Luis Orlando Buitrago. Se requieren en la actualidad auxiliares de mantenimiento, técnicos en electricidad o mecánica industrial, supervisores de calidad, auxiliares ambientales, operarios de producción, operarios logísticos, impulsadores, promotores, vendedores y operarios de alimentos. Requisitos: hombres y mujeres, todos los candidatos tienen que ser obligatoriamente bachilleres, edades promedio de 22 a 40 años, tener definida la situación militar. La recepción de hojas de vida se realizará en el Centro Administrativo de Desarrollo Social, antiguo Seguro Social, en el segundo piso, convocatoria abierta. En Armenia, Departamento del Quindío, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Invertir en proyectos de nutrición que garanticen a los niños del país una adecuada alimentación, propuso en esta ciudad el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante la cumbre de gobernadores que analizó los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. En ese sentido, el mandatario cundinamarqués invitó a sus homólogos nacionales a respaldar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para realizar una inversión importante en proyectos de nutrición que garanticen a los niños desayunos y almuerzos balanceados y sanos. Los invito a que aprobemos hoy una propuesta que nos permita apoyar al bienestar familiar. No podemos dar un buen desayuno con 600 pesos o un almuerzo con 1.200. Nos van a descentralizar la entrega de los recursos y nosotros nos vamos a encontrar con un problema gravísimo. Hoy en los sectores rurales ya los niños ni reciben los desayunos, puntualizó. La administración departamental reiteró su respaldo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sin embargo, manifestó su inconformismo por el tema contractual de los desayunos y almuerzos en los municipios. La contratación de si se le dan los recursos a los municipios tiene que hacer licitación pública. Eso es absurdo. Es necesario hacer un ajuste a la norma contractual de la Ley 80 y de la 1150, donde lo más importante es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar defina cuáles son los componentes mínimos de una dieta alimentaria, dijo. Para el mandatario seccional, los parámetros más importantes a definir sobre la alimentación de los niños se basan en el conocimiento de los alimentos que componen una dieta alimentaria y sus costos. Por eso planteó, se debe contratar y que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vigile en auditorías con los organismos de control para que se cumpla. O si no, estaremos adjudicando las licitaciones seguramente a finales del mes de abril de cada año, puntualizó el gobernador Cruz. En Fusagasugá, sala de redacción, la alcaldía de Fusagasugá programó una serie de jornadas encaminadas a estimular buenas prácticas de economía en los hogares de la ciudad. Varias entidades financieras que operan en el municipio entraron a respaldar la iniciativa del mandatario local, Carlos Daza Beltrán. Las jornadas están siendo promovidas por la Oficina de la Mujer y la Equidad en Trabajo, conjunto con el programa Familias en Acción y el Departamento de la Prosperidad Social de la Presidencia de la República. En la última sesión se adelantó una microrrueda financiera con entidades como Fondo Nacional del Ahorro, Banca Mía, Banco Mundial de la Mujer, Banco Agrario y EMSER FUSA, persiguiendo que al menos 450 mujeres se inscriban en el programa. En Armenia, Departamento del Quindío, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, propuso crear mecanismos de control que vigilen la labor de la CPS frente a su labor en la política de prevención y vacunación que se realiza en todo el país. En su exposición de las conclusiones realizadas por el equipo de la Gobernación de Cundinamarca, que acompaña al mandatario y que giró en torno a la primera infancia, el mandatario cundinamarqués señaló que en vacunación es indispensable que se ajusten los criterios de evaluación en nuestro departamento. No puede ser con las proyecciones del DANE, porque nuestro departamento tiene 102 municipios de categoría 5 y 6, donde la mayoría están perdiendo población, es decir, que tienen un identificador e indicador negativo, manifestó el gobernador Cruz Vargas. El gobernador de Cundinamarca expresó su preocupación por el poco interés de las EPS en invertir en estrategias de prevención como la vacunación. Hay un bajo compromiso de las aseguradoras. Los recursos de aseguramiento no los están utilizando para el tema de vacunación. Por eso propongo que los gobiernos territoriales tengamos herramientas de sanción o de presión para que cumplan con los requerimientos, enfatizó. Por último, el mandatario de los cundinamarqueses se refirió a la entrega de subsidios a madres cabeza de familia, tema en el cual considera necesario para frenar el alto índice de embarazos en menores, que solamente se otorguen a mujeres hasta los 22 años y con máximo de 2 hijos. Apreciados beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión, el Ministerio del Trabajo y el Consorcio Prosperar informan a los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión que aún no han recibido su talonario de pago por parte del Instituto de Seguro Social que deben comunicarse en Bogotá a la línea telefónica 744-4334 y a nivel nacional a la línea gratuita 018-184-333 para coordinar la entrega. Visítenos en www.prosperar.com.co. Bueno, Patricia, ampliamos ahora la información del municipio de Pacho. El pasado viernes se realizó una sesión importante en el Salón del Consejo Municipal de Pacho para tratar el tema del gas natural, este servicio que es tan necesario para toda la población de Pacho, ya que los costos son altos al adquirir el cilindro de gas, que está aproximadamente en 47,000 pesos, y la comunidad espera una respuesta positiva para que el gas natural llegue al municipio de Pacho. En esta reunión intervino el senador Milton Rodríguez y esto fue lo que nos expresó al respecto. Muy buenos días, un saludo fraterno para todos los oyentes de Pacho Estéreo que nos escuchan a esta hora. Hemos venido atendiendo una invitación del señor presidente y los demás miembros del Consejo Municipal de Pacho a conversar sobre un tema de muchísimo interés para la comunidad, como es el tema del gas natural. Todos sabemos de alguna manera que este ha sido un viejo anhelo de la comunidad, no solo de Pacho, sino de la región del Río Negro. Y en este momento yo me encuentro en la Comisión Quinta del Senado de la República, que es la que tiene que ver con toda la política minero-energética en el país. Uno de los temas fundamentales de la Comisión Quinta, indudablemente, es el tema de la gasificación. Somos conscientes de que Cundinamarca, a pesar de ser un departamento en el centro del país, en las goteras de Bogotá, todavía tenemos más de 50 municipios de Cundinamarca sin el servicio de gas natural domiciliario, entre ellos el municipio de Pacho. La idea es que hoy podamos hacer un análisis serio de cara a la comunidad aquí en el recinto de la democracia, en este foro del desarrollo local como es el Consejo Municipal, para que todos los actores, el señor secretario de Minas y Energía, el doctor Yayo Flores, quien me cursó la invitación, los amigos de la empresa Gas Natural Fenosa, que es la empresa encargada de extender la red en Cundinamarca y en Boyacá. Hablaba con una señora en el día de hoy, me decía que paga entre 40 y 50 mil pesos por cada pimpina, por cada cilindro de gas, y estaba gastando entre 2 y 3 cilindros al mes. Es decir, que la gente está pagando en promedio alrededor de 100 mil pesos mensual por el gas natural. Con este gas condensado se bajan los costos, por lo menos en un 60%, la gente termina pagando entre 30 y 40 mil pesos mensual por el mismo consumo que estaba realizando y con un método, por supuesto, mucho más seguro. Ese gas natural condensado es una etapa intermedia entre el gas natural domiciliario, que es el tubo de la red, y el GLP, o sea, el de los cilindros. No es el estadio ideal, pero sí es un avance importante. La idea es que nosotros podamos tener pronto en el municipio de Pacho, y es lo que se va a explicar aquí en el calendario, el gas natural condensado, y posteriormente yo sigo dando una batalla férrea desde la CREC, desde el Ministerio de Minas y Energía, para que nos puedan autorizar no solo la tarifa de distribución, que ya la autorizaron, sino también la tarifa de transporte para poder tener el tubo. Teniendo el tubo, ya podríamos no solo tener gas para Pacho, sino para La Palma y el resto de los municipios de Río Negro. Pero por ahora, ante la necesidad tan grande y ante el creciente número de usuarios potenciales, que son más de 4,000 viviendas, la idea es por lo menos arrancar con el gas natural condensado, que se trae por vía terrestre en carro tanques, pero que se distribuye en los diferentes hogares, mediante acometidas domiciliarias y que por supuesto baja muchísimo el costo. Es una energía más barata, más competitiva y con menos riesgos. El doctor José Ignacio Flores, secretario de Minas y Energía del Departamento de Cundinamarca, estuvo presente en la sesión del Consejo Municipal de Pacho y este fue su planteamiento con respecto a este tema, el gas natural. El proceso de gas natural comprimido les va a llegar con un 40% más cómodo. Ello quiere decir que estaríamos entre 28 a 31 mil pesos y no tienen que coger la moto, el bus y decirle al marido, mijo, no se pudo hoy cocinar el almuerzo porque se acabó el gas, se acabó la pipeta. Y salga el hombre estresado a ver si va y la recoge y todo lo que ustedes saben del diario vivir en los hogares de Cundinamarca y por supuesto de Pacho. Esa parte no se contempla nunca en la tarifa. Pero si contamos el transporte adicional de la pipeta y todo lo demás, estaríamos hablando casi de 60 mil pesos. Aquí estamos hablando entre 28 y 32 mil pesos, ya ellos les van a explicar esa parte. Segundo, que es noticia hoy para el senador que nos acompaña, el compromiso que tiene Álvaro Cruz es por lo menos de más de 35 municipios, de los 65 que hacen falta, de llevarles gas comprimido. Llevarles gas y llevarles este servicio para darle mejor y mayor calidad de vida a los cundinamarqueses. Al término de la reunión hubo un gran compromiso por parte de los diferentes líderes locales para implementar el servicio de gas en Pacho. Hablamos con el doctor William Bustos, concejal del municipio de Pacho, proponente de este tema en la sesión del Consejo Municipal, y esto fue lo que concluyó. ¿Qué podemos concluir? Que efectivamente para el año 2013 se presupuesta que el municipio de Pacho cuente con el servicio de gas para que en el 2014 empiece a prestarse servicio. Importantísimo que hay un compromiso por parte del departamento en cabeza del señor del doctor Flores, el secretario de Minas, que la empresa que la empresa de gas natural cundiboyacense o Fenosa, pues es la empresa que va a liderar este programa y este proyecto, y que efectivamente, según la exposición de hoy, eso es un hecho que se ve mucho más cerca de lo que hace muchos años tuvimos. El doctor Milton Rodríguez es una persona que hace parte de la comisión, quedó de que nos iba a seguir colaborando desde la comisión en la que él pertenece en el Congreso de la República, y pues nada, creo que en este momento, según lo que hablamos con el señor alcalde en esta misma sesión, la tarea que tenemos que empezar a hacer ahorita es a conseguir el lote. Hay dos exigencias que hace Gas Natural: es el lote por parte del municipio, que nosotros nos toca ya ponernos en la tarea, obviamente en cabeza de la administración municipal, mirar cómo se incluye obviamente esto dentro del plan de desarrollo, dentro del esquema de ordenamiento territorial o dentro del plan de ordenamiento que hay actualmente, porque no podemos tampoco de manera irresponsable decir como este va a ser el lote y sin hacer estudios previos. Entonces creo que hay trabajo por hacer por parte de la administración municipal y de nosotros los concejales, pero en resumidas cuentas creo que fue muy buena la sesión del día de hoy. Nuevamente agradecerles a ustedes porque la comunidad se entere de que efectivamente el gas natural es un sueño que se está materializando y se ve ya mucho más cerca. Gracias por su sintonía. Así finaliza esta emisión. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes el día de mañana miércoles con los hechos más importantes de nuestro departamento. Los invitamos a escucharnos en este mismo horario y a través de este dial. Un feliz día. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.